líderes charros no han de faltar, como Fidel Velázquez, Luis Gómez, el tecico del PRI. Zánganos que el gobierno amamantara y siguen allí. Ojo con los granaderos cuando empiecen a tirar. Ahora pueden darse gustos, pero no les va a dar. Ojo con los granaderos cuando empiecen a tirar. No resuelven los problemas, pero vienen a matar. Los ferrocarrileros que con Vallejo estaban ayer, frente a los granaderos vieron su lucha desvanecer. Porque si los obreros demandan justa retribución, sueltan a los gorilas y los acusan de rebelión. Ojo con los granaderos cuando empiecen a tirar. Ahora pueden darse gusto, pero no les va a durar. Ojo con los granaderos cuando empiecen a tirar. No resuelven los problemas, pero vienen a matar. ¿Acaso en las colonias el proletario va a sesionar? Órdenes de Uruchurtu, no se hagan bola en este lugar. Luego si protestamos contra las guerras del tío Samuel, llegan los granaderos y la embajada quieren lamer. Ojo con los granaderos cuando empiecen a tirar. Ahora pueden darse gusto, pero no les va a dar. Ojo con los granaderos cuando empiecen a tirar. No resuelven los problemas, pero vienen a matar. Médicos mexicanos hicieron huelga y pudieron ver cómo los granaderos con los enfermos se han de meter. Porque papá gobierno, cuando no encuentra la solución, usa la fuerza bruta, la prensa infame y el sofocón. Ojo con los granaderos cuando empiecen a tirar. Ahora pueden darse gusto, pero no les va a dar. 1, 2, 3. Bueno, ya le vamos a dar. ¿Qué trampa, pandilla? Andamos aquí en Segmento Podrido. Bueno, sin antena, ya me acostumbré a decir Segmento Podrido. Hoy tenemos la inauguración, la premier de alguien que quiero mucho, que estimo mucho, que es como un máster para mí. Me volví muy fan a partir de su novela, tanto así que hice un club de fans ahí de Fabián, el Chilango Lango, sabe cuánto lo estimo y el tiempo que hemos estado rolando ahí tratando de difundir la novela. En este programa, ya desde cuando le estaba insistiendo a Fabián de vamos a grabar, Fabián, vamos a grabar. Y apenas accedió el maestro Fabián a grabar su podcast que se va a hacer acerca de sus rolas y sobre todo la música de protesta, que yo le decía al Fabián antes, decía, es que música de protesta yo nada más pienso que es el punk o el ska o el rock en general, pero hay una música de protesta de cual hizo una tesis el buen Fabián, también la va a estar compartiendo. Y pues ya me quito de protagonistas aquí. BK1, vida culera, mejor le paso el micrófono al maestro Fabián. No, pues muchas gracias por esa introducción tan fina, tan bonita. Les voy a hablar de un tema que me apasiona, ¿verdad? De la canción latinoamericana, de la identidad latinoamericana, ¿no? Traje un texto, alguna vez, siempre estoy haciendo concursos que no gano, ¿verdad? Por eso no me meto. Y alguna vez salió un concurso, ese no sé si lo conozcan, de Ila Prigione, de ensayo, ¿no? Y el tema que pedían era sobre la música, creo, latinoamericana. Y yo dije, pues yo me aviento, ¿no? Y me aventé como a escribir. Ya tenía poco tiempo, creo que tenía como 30 días, ¿no? Para que se acabe el concurso. Y me aventé a escribir así diario, ¿no? Me friega, ¿no? Llegué como a 70 cuartillas, algo así, ¿no? Ya lo mandé, ¿no? No, pues quién sabe, no me lo gané. Pero ese lo usé para mi tesis, ¿no? Después, ¿no? Y sí, en mi tesis está, todo eso está por ahí, también, ¿no? Nunca lo borré, ¿no? Nada más le aumenté. Pero bueno, y pues por ahí les voy a leer un cacho, ¿no? Dice, de todas las artes, la música es la que más nos llega como seres humanos, ya que nos mueve en el más amplio sentido de la palabra. Nos mueve el cuerpo, el pensamiento y la imaginación. Nos mueve el alma, nos llega hasta lo más recóndito de nuestro ser. Y el que es poeta debe cumplir esa función, hacer música, llegar hasta lo más recóndito del hombre. Y ser hombre es algo complicado. Tiene una connotación histórica, cultural, que implica una evolución desde nuestras más hondas raíces hasta eso que somos hoy en día. ¿Pero qué somos hoy en día? Esa es una pregunta que solo puede ser respondida a través de lo que no somos. Por ejemplo, no somos animales ni piedras, somos hombres. ¿Pero qué tipo de hombres? En este punto, el lenguaje es lo primero que nos identifica. Hablamos español, ni inglés, ni ruso, ni japonés, español. Y bueno, el punto es que aquí me voy ahondando en el rollo de quiénes somos y llegamos hasta el punto en que somos latinoamericanos, ¿verdad? Un término que engloba a los habitantes de este pedazo del mundo. Y pues no somos estadounidenses que ven a Cristóbal Colón como un héroe, ¿verdad? Y no nos creemos herederos del imperio español, ¿verdad? Y bueno, aquí hagamos una pausa en esta reflexión del ser latinoamericano, ¿no? ¿Cómo está ahora tan tan devaluado con esta chingadera del ICE y de que casi ser latinoamericano en Estados Unidos ya es así como motivo de a ver, saca tus papeles, ¿no? Identificación a forzosa, sí, ¿no? A ver si está en orden, si no son falsos, ¿no? Pero también está el otro lado, ¿no? Que justo con lo del mundial se dice, yo soy mexicano, ¿no? Y bueno, en los 60s, por ejemplo, hubo este rollo de el rock and roll, ¿no? Que al final el rock and roll fue apropiarse de la música de los de abajo, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Y los niños popis le cambiaron a la estación de radio que oían La Servidumbre o que oían Los Negros, porque en ese tiempo la música estaba muy dividida por razas, por razas casi. El cine, ¿no? Había cine para negros. Hay una versión de la misma película, pero para latinos, para negros, para así para todos, ¿no? Y la religión también. Bueno, había estaciones de radio, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que los gringos le cambiaron a la música a los negros. Los latinoamericanos, pues tenemos también los de abajo, ¿no? También, ¿no? Que al final, pues el punto es que aquí en América Latina hay mucho tipo de gente que pues al final pues está viendo para Europa, ¿no? Entonces ese ser pues no es latino, ¿no? O no es de aquí, ¿no? O no pretende ser de aquí. Nada más están viendo hacia Europa, hacia Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues en los 60s, en vez de voltear a ver, hubo los que voltearon a ver hacia la música de los de aquí, ¿no? Y en sus letras también pues empezaron a poner pues razones o cuestiones que hablaban no solo del paisaje, ¿no? Porque hay así como que una canción de Atahualpa Yupanqui que marca un antes y un después, que la que dice de las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y dicen que a partir de esa canción, pues de algún modo se pone el hombre como el centro del paisaje, ¿no? No es nada más la música folclorista, ¿no? Que es como la música de ay, para los turistas que vengan y conozcan aquí nuestro folclore, ¿no? Nuestras tradiciones, ¿no? Y pues sí, los indios tocan, miren, ahora los indios tóquenles, ¿no? No es música así de folclore, ¿no? Ya es música también de pues que se crea, ¿no? Porque bueno, de algún modo, pues hubo, ¿no? Esta búsqueda del ser, ¿no? Y bueno, en mi tesis, pues me clavo así en mi investigación o en mi reflexión que hice sobre la música, o que sigo haciendo sobre la música, ¿verdad? Sobre el arte que influye o no influye en la... Fabián, ¿vale? Se le manda saludos a Argumento, el compa que también Muchos saludos a Argumento, gracias. El compa que decías del... Sí, no, muy chidos sus programas de... Me encamina Argumento. Sí, no, muchas gracias. Pues sí, aquí estamos reflexionando sobre también este ser latinoamericano, ¿no? Que pues ahora, por ejemplo, en el Super Bowl, ¿no? Estuvimos ahí, ¿cómo lo vieron ustedes ahí? Ay, el pinche, la plática de pendejos, ¿no? Es una yo no lo vi. ¿Recuerdas que me invitaste? Me dijiste que ibas a... Ah, sí. Ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no lo vi. la verdad no soy fan de... Aquí a Canel, dale, dale, si quieres. No digan que estoy hablando solo. No, no está hablando solo, no está loco. Y bueno, ahí estuvo, digamos, este rollo del ser latinoamericano, ¿no? Hasta cierto punto, con las canciones, con la música, pues ahí como plasmado, ¿no? De alguna manera, ¿no? Yo no sé cuál, ¿no? Pues sí, por el Bad Bunny, ¿no? Y con la música, ¿no? Sí, vi algunos, Bueno, el punto es que yo voy a hablar de otro tipo de música que se hizo en los 60s, que tenía, bueno, no sé si mejor o peor, ¿verdad? Pero diferente, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar la onda musical con una canción, Simón. Mira, no sé qué está pasando aquí en el terreno técnico, yo sigo aquí hablando como loco. Traemos para que no hables como loco. Ah, mira. Probando 1, 2, 3. ¿Estás abajo? No. Ahorita abajo, deja. Bueno, voy a cantar una canción que se llama Yo No Creo, que es mía, que un poco habla de este rollo, ¿verdad? Que estamos hablando. Yo no creo en un país que esté primero que el pueblo, no. Creo en una bandera que los militares ondean. No creo en los presidentes que se escogen desde arriba para entontecer al pueblo y enriquecer más al que domina. No creo en los diputados que venden leyes a descaro y que abusan de sus cargos para enriquecerse sin descaro. No creo en la policía que secuestra, mata y roba en el nombre de la guerra contra secuestros, rateros y drogas. Yo no creo en el INE, ya que ni los votos cuentan. Y no creo en la tele, que vende el cuento de que es cosa cierta. Que la realidad es así, y no se puede mover ni una piedra. Yo no creo que sea cierto, y estoy cargando un granito de arena. Y aquí es donde le mentamos la madre a todos los que se la merezcan. Yo no creo en este mundo que mata a la madre tierra. Y no creo en el dinero, que es el dios de este tiempo de guerra. Yo solo creo en la vida y en los que luchan por ella. Y creo en el equilibrio, en que todos los seres puedan comer, crecer, hacer, sentir, sin que unos cuantos nos cierren las puertas. También creo en el arte, que construye y hace grietas. Y creo que veo la luz en este mundo de ego y cadenas. Muchas gracias. Mientras no sea una luz en el cielo que que parezcan fuegos artificiales, pero no, sí está cabrón. No, es que como, es que, mira, cuando fue lo de los 43, no dejó de haber desaparecidos, dejó de haber muertos, más bien se normalizó, ¿no? Siguió habiendo cada rato que un líder comunitario, que, o sea, ya fue, ya hasta te dijiste, ya me harté de esta chinche noticia, ya, sí, otro, ya me la sé, ¿no? Sí, qué gacho, ¿no? Sí. Ahora se van a normalizar los bombardeos. Ahora va a ser normal. Ay, güey, no, estoy a toda madre, no me está cayendo una bomba, no tengo trabajo, no tengo salud, pero no me están cayendo bombas, no, pues, ¿de qué me quejo? ¿no? Está cabrón de hacerlo parte de la realidad, de la posibilidad, ¿no? Y pues sí, yo la verdad me la he pasado viendo bombardeos en el Face últimamente, ¿no? Ya estoy hasta acá de ver cómo bombardean, ¿no? Pero bueno, ya me metí al tema de argumento. Ya vamos a seguir con la canción latinoamericana. Si quieres puedes ir a monitorear con unos audífonos. ¿Qué es lo que estábamos hablando? Y bueno, hablando de esta historia, ¿no? De cómo de algún modo pues hubo un desarrollo de la canción de protesta, ¿verdad? ¿Sí se escucha? Estaba yo hablando de Atahualpa Yupanqui, ¿no? Que se le llama como el pionero, el primero, el... ¿Por qué? Porque pues hay una historia, ¿no? Que gracias a Perón corre a los comunistas de Argentina y Atahualpa Yupanqui estaba en el Partido Comunista. Entonces se va exiliado a París y en París... pues no tiene dinero, está jodido. Ya conocía a la famosísima Edith Piaf, ¿no? Y ¿Edith Piaf es de Argentina también? No, Edith Piaf es francesa. ¿Eh? ¿Y Edith? ¿Francia? Y Edith Piaf fue una artista realmente, porque sí era artista, ¿no? Pero también dentro de esta onda de la canción de protesta, ¿o? Sí, bueno, Edith Piaf fue una artista que... Pues ahora sí que con una pierna, creo que le dio tifoidea de niña, de eso que te deja las piernas de diferente tamaño. Y cuando, pues después de la Segunda Guerra Mundial, pues Francia quedó jodidísima después de una guerra, imagínate. Y pues Edith Piaf, no sé cómo les cantó, que fue convirtió en la héroe, ¿no? Pero ya viene de abajo, y cantaba como los dioses, ¿no? Y no era la diva, ¿no? Era, te digo, tenía una pierna de diferente tamaño, ¿no? Estaba cojita, ¿no? Y lo cantaba como... Bueno, o sea, tenía un sentimiento, ¿no? Total que, bueno, no soy experto en Edith Piaf, pero escúchenla, porque sí es muy importante. Edith Piaf, que era ya muy famosa en Francia, le hace el paro a Atahualpa Yupanqui. Le dice, bueno, ahora les hago el paro. Y anuncian unos conciertos en un teatro grande y dice, Edith Piaf acompaña a Atahualpa Yupanqui. Así anunciaban los carteles, ¿no? Nadie conocía a Atahualpa Yupanqui, pero pues sí a Edith Piaf, no, pues van, ¿no? ¿Y era como el telonero, el carnal este? No, Edith Piaf salía y ya era una héroe ahí en Francia, ¿no? Y lo anunciaba, diciendo, oigan, miren, aquí un compañero argentino que toque unas rolas que vale mucho la pena, échatelas. O sea, que la aventaba el ruedo más. Sí, o sea, ella nomás le prestó su nombre para que llegara la gente y ella lo presentó ante el público. Les dijo, a ver, esto vale la pena, escúchenlo. Y ella no, y ella ni siquiera cantó. En los carteles decía, acompaña, ¿no? No que... Es dúo. Okay. Sí, ¿no? O sea, estaba muy así como ambiguo, ¿no? Uh-huh. Y sí estaba ahí ella, ¿no? O sea, no es que no estuviera presente, ¿no? Pero no se ponía a cantar. No sé si cantó algo, tal vez sí. Pero el punto es que ella le hizo el paro, ¿no? Y así se dio a conocer Atahualpa Yupanqui. Y lo que estaba programado como un concierto o dos, pues fueron ocho. Es una gira, ¿no? No, le gustó al público francés, ¿no? Esta música, ¿no? ¿Pero él cantaba en español o cómo era? En español, sí, componía en español. Bueno, tú que hiciste la tesis, me acuerdo mucho también esta Violeta Parra cuando fue lo de comunismo, ¿no? Esa parte de la película, ¿no? Ajá. Cuando canta ya en... Pero yo me pongo a pensar, digo, ¿cómo le habrá hecho, ¿no? Con el idioma, ¿no? Es música, ¿no? Es un lenguaje universal, ¿no? Cómo los pone a aplaudir, ajá, ¿no? Ajá, sí. No sé si habrá sido así, pero sí se ve muy bonito la escena, ¿no? Que empiezas a ver, ¿no? Y todos bien serios, ¿no? Todo el Partido Comunista, ¿no? Era algo de... Sí, fue con el Partido Comunista de Yugoslavia, no sé qué país de allá de los de Rusia, ¿no? Y y bueno, el punto es que gracias a Atahualpa Yupanqui se pone un poco de moda la música argentina, el folclore, se interesan, ¿no? Por este rollo van otros artistas, como a él le va bien, pues otros también dicen, a mí me puede ir bien, ¿no? Y sí hay como un auge en el, ahí en el barrio latino, ¿no? De París, ¿no? En varios lugarcitos se pone. Violeta Parra mucho tiempo está ahí en el bar cantando, allá en Francia, ¿va? Y lo chistoso es que, bueno, pues en Argentina, pues también dicen, ay, pues, si en París lo valoran, pues aquí también, ¿no? Digo, también a Atahualpa-Yupanqui, ¿no? Porque pues, sí, pero el folclore, no, pues entonces sí, ¿no? Ajá. Y ya se pone una moda como de artistas, así como... argentinos, tipo... Tipo, llamémosle, ¿no? De folclore, ¿no? De folclore, ¿no? Que no tiene, digamos, una connotación social, política, ¿no? Que es nada más así como rescatar nuestras raíces musicalmente, ¿no? Y y sí hay un rollo de folclore, hay sí un auge más o menos, y que se da gracias a este fenómeno que se da en Francia, ¿no? Y bueno, posteriormente sí hay unos que con todo este rollo, de algún modo hacen un manifiesto, ¿no? Ya como político, ¿no? Y ahí viene el rollo de los de esta Mercedes Sosa, ¿no? Que se junta con unos poetas, ¿no? Que son poetas, son así gente que sabe escribir, y hacen unas canciones así ya más pesadas, ¿no? Y con poetas, juntan poetas y músicos, ¿no? Y ahí hay unas canciones muy padres, ¿no? Que canta esta Mercedes Sosa, ¿no? De las primeras, ¿no? Y bueno, eso en Argentina, ¿no? Es así como un desarrollo que se le llama como el primero, ¿no? Después viene pues Uruguay. Bueno, yo así como que lo fui desarrollando en mi tesis, ¿no? Que bueno, cada país pues es diferente, ¿no? Ahora sí que mientras aquí está pasando esto, pues en México está pasando otra sí, cosa. Sí, como parecen justo dos contextos bien complejos y diferentes, ¿no? Cada país. Que hubo una unidad aquí porque pues ya ves que una unión, bueno, varias, ¿no? Varios puntos de unión entre los países latinoamericanos y nos quieren dividir, pero pues somos hermanos, ¿no? Hablamos el mismo idioma, sentimos las mismas cosas muchas veces, ¿no? Sí, somos muy parecidos, aunque no lo quieran, ¿no? Entre los memes, ¿no? Digo, o sea, aunque no hablemos el mismo idioma, somos seres humanos y somos muy parecidos con un árabe, y luego más, con un como judío, tú bien lo dijiste al principio, ¿no? Más la música, ¿no? Como un elemento que a lo mejor no necesita un lenguaje, ¿no? Más que nada así de, no necesito entenderte para saber que me gusta tu música. Claro, bueno, luego ya el mensaje ya está cabrón, ¿no? Porque se siente, ¿no? No solo se entiende, se siente la música, ¿no? Sobre todo se siente, ¿no? ¿De cuál? De que a veces tú puedes escuchar una rola y no entenderle, y porque te transmite cosas chidas, pero también el lenguaje que trae de fondo, pues es otro rollo también, ¿no? Muy importante. Ahí está. Sí, no, bueno, pues nosotros que crecimos con cultura gringa y muchas veces no sé ni hablar inglés, pero... Y tarareábamos la rola. Nuestro grupo favorito es Nirvana, ¿no? Sí, cosas así. ¿No? Que me diga, los Beatles, Nirvana. A los Beatles, esa madre. Y bueno, ya si estudiamos y medio lo leemos y ya medio entendemos qué dice, ¿no? Pero a veces nos gusta y no ni entendemos, ¿no? Ni qué chingados, ¿no? Y bueno, y desde ahí planteas la tesis, bueno, tu tesis sale desde como inicio Argentina, después viene Uruguay. Uruguay, pues por la cercanía, ¿no? Con Argentina, ¿no? Que de algún modo y bueno, Chile también mismo, ¿no? Las estaciones, las ondas de radio. Pues sí, son así. Llega, ¿no? El mismo radio llegaba, pues, ¿no? Desde Argentina hasta Chile y hasta Uruguay, ¿no? Pues digo, pues están ahí luego, ¿no? Y pues de ahí, pues ahora sí que también, pues hubo una influencia, ¿no? A los otros países, ¿no? De rescatar, ¿no? Esta... O sea, que antes de ser una canción de protesta como tal, venía siendo como un rescate de... Bueno, eso de Atahualpa y Yupanqui, de Egipto, antes estoy hablando de los 50, ¿no? Esto fue de los 50, según el desarrollo, y ya esto de... Mercedes Sosa y este rollo ya es de los 60, ¿no? Es cuando ya hay un... Y ellos en su manifiesto hablan de esa música que es como folclórica, pero sin... Bueno, aquí también, por ejemplo, por la rola esta de Mis Ciudades, ¿no? Uh-huh. O sea, muchas rolas así como de... Digo, también aquí, pues, José Alfredo Jiménez, todo ese rollo, ¿no? Aquí, pues, más bien la música... mexicana, pues es la que manda en América Latina, ¿no? No sabes. Sí, para bien o para mal, ¿no? Sí, sí, para mal, más bien, ¿no? La única oportunidad que he tenido de viajar al extranjero, sobre todo a Sudamérica, fue a Perú y Bolivia, y parte de Chile. Llegando a Bolivia, me acuerdo que bajando así porque me aventé en camión, llegando, me dijeron, ¿dónde eres? No, de México. Y le dije, ah, Paquita, la del barrio, ¿no? Y yo, verga, ¿no? O sea, como que diciendo así, güey, no mames, voy a haber dicho, mentado la madre. Mentame la madre. ¿No? Y así fue muy cómico. Le digo, ah, Simón, sí, sí. Le dije, ah, Simón, Simón. Y yo dije, ¿me está remedando o está, sí, está diciendo no, okay, que se está riendo de lo que digo? Pero sí. Así me decía un amigo de que fue a Perú y... ¡Oh, los amigos de Chespiritos también! No, mejor cobre, pasan gratis. Sí, igual en Perú me pasó también lo mismo, ¿no? De que llegué a una echarme un trago y no sé, ¿dónde es usted, no? Y digo, no, en México. ¡Ah, José Alfredo Jiménez! ¿No? Y yo dije, o sea, si bien sí, lo dices, o sea, es muy, muy representativo. Y te estoy hablando de hace... 10 años, o sea, tampoco es como... Sí, pero Ali Primera platica que él escuchaba esas canciones, las canciones de rancheras mexicanas, ¿no? Que eran sus... Sí, bueno, otras también, ¿no? Pero esas mucho, ¿no? Escuchaba. Pero por ejemplo, ¿Ali Primera está considerado como un latinoamericano? ¿Por qué no? Pues Ali Primera es venezolano. Güey, pues Venezuela no es Latinoamérica. En teoría. Sí, güey. Digo, ya le invadieron los gringos, no, pero sigue siendo Venezuela. Sigue siendo Latinoamérica. Él traía una onda también así. Ali Primera tiene una historia muy bonita, porque él es, bueno, bonita y no, ¿verdad? Porque, pues, ya ves que Venezuela y Cuba, pues, están muy hermanadas, ¿no? Entonces... Y justo eso, ayer, ahorita que lo mencionas así como para entrar en esto, ayer estaba el miércoles que tengo un programa que se llama Puno Infancines. Estaba hablando acerca de un punk venezolano que estaba hablando de Cuba. Y yo decía, pero ¿por qué? No, digo, sé que es difícil que un punk cubano, ¿no? O no sé si existe un punk en Cuba. Yo creo que sí. Pero se me hacía así bien raro, ¿no? Y él lo menciona que son como hermanos. Sí, o sea, es un intercambio bien machín. Sí, México y Cuba somos hermanos, pues históricamente, porque pues, había mucha relación, la Nueva España y ta, y el tomaban pulque ahí en Cuba, que se llevaba de México. El pulque, sabes que se echa a perder, sí, pronto, pero ahí se lo llevaba. Había mucho pulque y traído de México, ¿va? No, pero más Venezuela, ahí madre culturalmente, Venezuela. Porque bueno, México. Con razón, sí tiene, hasta los soldados asesinados, ¿no? ¿Mande? Con razón, soldados asesinados, ¿no? Con lo de Maduro, ¿no? Que eran cubanos. Bueno, los regímenes de Maduro y de Fidel Castro estaban muy. Muy unidos también. Pero bueno, el punto es que Ali Primera le estaba contando, ya me estoy yendo por otro lado, ya no estoy contando todo de manera lineal, pero su historia de Ali Primera es que, bueno, cuando triunfa la Revolución Cubana, pues en todos lados pues, hay guerrillas, y en Venezuela también, pero los agarran, los meten a la cárcel, y ya, bueno, hay una negociación y, bueno, les dicen, ahora le pueden salir, pero ya no a las armas, ¿no? Uh-huh. Pueden hacer su cuestión política, pero... Cantar y pero ya, en ¿no? paz, ¿no? O sea, ya sin armas, ¿no? Están un rato en la cárcel, pero hay negociación, ¿no? Con la guerrilla para que haya paz y la guerrilla, digamos, se forme como políticamente, ¿no? Y él estando en la cárcel, sin ser músico prácticamente, pues se le ocurre una canción y la canta y ya tiene su canción Humanidad, ¿no? Que no sé qué, que siente ahí padre, ¿no? O no padre, sino que pues estando en la cárcel, sí, bueno, pues no, hace su canción. Pues. ¿Y eso lo mencionas en tu tesis? Creo que sí. Y bueno, el punto es que ya cuando están en esta cuestión en la calle, pues lo que dice pues es cómo le llego a la gente, cómo hacemos proselitismo, y pues él se pone a cantar. En las calles, ¿no? Así, haciendo... Como músico callejero, como tu rollo. Sí, o sea, es un rollo político del partido, tampoco es un loco solitario, ¿va? Pero estaba con sus compañeros ahí, O sea, sí, de plano andaba como la banda que toca en los camiones y todo esto. Pues no, porque más bien sí era como cuestión política, ¿no? Así de estar con una bocinita y, oigan, compañeros, vamos al partido, y va, va, va, y el compañero va a cantar una canción, y acérquense y miren. Y pues la música pues era para atraer a la gente también, ¿no? Para no nada más estar ahí echando el choro, ¿no? O no sé, también se subía a cantar los peceros, la verdad, no. Ya no investigué más. Ya no investigué. Pero hasta donde supe era una cuestión no solo de él como un loquito, ¿no? Tenía a sus compañeros de partido, ¿no? Desde un partido, ¿no? Y ahí pues él era la voz cantante, ¿no? Ahora sí que era la voz cantante, ¿no? Después igual ya que se dedicó más a la música, ¿no? Ya no tanto al partido, ¿va? Pero inició así como un guerrillero que fue a la cárcel y que y que luego le dijeron, bueno, dentro de su mismo proceso político, digamos, se cambió la guerrilla por... Pues él sí la vivió para contar, ¿no? Como Víctor... No, no, Ali Primera, digo, lo mataron. Sí, lo mataron. Sí. Sí, sí, bueno, igual que a Cloutier, un accidente en carretera, era un éxito, cada vez llenaba estadios en Venezuela, era un personaje muy importante y andaba... de gira de... y pues le salió un tráiler en sentido contrario en una gira, ¿no? O sea... Cosas misteriosas. Cosas misteriosas de la realidad, ¿no? Bueno, y regresando a esto de Chile, la cercanía con Uruguay y Argentina, ¿cómo es que llega a México? Ah, bueno, pues ya ves el aquí en México, hablando de este rollo de la música folclórica y de lo que decíamos de Argentina, pues también se da este rollo de la música ranchera. ¿Y quién es la que se echa al hombro este rollo de hacer una música de protesta con un tema social y demás? Pues Judith Reyes. Y ella empieza ranchera. Solita, ¿no? Ella sí solita, cabrón. Ella sí no pertenecía a ningún partido ni nada. La meten a la cárcel y en la cárcel le dicen, oye, tú eres guerrillera. Pues hay... Y en la cárcel se entera que hay guerrilla en México. Y o sea, ella ni sabía, pero pues como era bien contestataria, pues decían, a ver, tú eres guerrillera y suelta la sopa. Así la ¿Qué pedo, no? Ya no mames, de aquí ahora me entero que hay guerrilla. Dice, bájalo, pero bueno, no. No, dice, ah, pues si solo que me entero, yo sí le quiero entrar, no sí quiero ser, ¿no? Gracias por el dato. No, no pues, pero ella, José Alfredo Jiménez. Jorge Negrete le grabó dos canciones. Sí, es lo que leí. Tiene, ¿te acuerdas cuando fuimos ahí con los a la Resistencia, no? En su fanzina anuncia Liliana, que ¿no? empezaron así como pues aventándose canciones como rancheras, ¿no? Así de amor y todo, y de repente como que no sé qué evento mencionan, si debe algo de unos obreros o algo así, que le cambió todo el chip, ¿no? Así dice, no mames, ¿no? Y como que rebobinó todo, ¿no? Sí, hay un evento también, el Corrido de la Salinidad, ¿no? De, no sé si fue el primero que hizo así como de denuncia, ¿no? Que tiene que ver con un río que ella era de Chihuahua. Uh-huh. Y había un río que venía de Estados Unidos, y entonces pues desde Estados Unidos echaron la contaminación. Ah, sí, cierto, sí es esa. Así. Al borde de la frontera, ¿no? Echaron los pinches contaminantes ya para cuando el río viene para México. Y aquí hubo, a donde llegó el río, pues hubo un desastre natural, ¿no? Y es donde cambió. Ya luego ofrecieron créditos para arreglarlo, ¿no? Pero entonces sí fue una chingadera, porque pues la gente perdió todo. Ahí, gracias a que los gringos tiraron su basura. Casi no se les da. Salí para ya échale ahí al vecino, literalmente. No sé qué mierda echaron, y pues quedó aquí sus tierras de la gente, ya no sirvieron, ¿no? Ya no. Y de ahí inicia su como faceta, ¿no? De canción de protesta. Ajá, sí. ¿Habrá algún registro ahorita que estoy pensando en que ella cómo se definía, así como su música? Ella decía, bueno, yo vengo. No sé, justo esto canción. Pues son de la ranchera, ¿no? O sea, de Chuntata, ¿no? Era como de música ranchera, ¿no? De José Alfredo, de Jorge Negrete, lo que sea. Pero bueno, pues ella sí le puso sustancia, ¿no? A sus letras, ¿no? A su denuncia y así todo ese rollo, ¿no? No desarrolló otro tipo de música así como diferente, de como tipo los folcloristas que pues eran más de academia, de la universidad, y pues hicieron ahí rolas más de como con las raíces de aquí de provincia, de muchos lados, hacían investigaciones y bueno, total, ¿no? Eran como más sofisticados. Luego, no que su Judith Reyes no fuera sofisticada, pero el punto es que era como ranchera su música, y pero sus letras, pues sí. Bueno, ¿quieren que me eche algo de Judith Reyes? ¿O? Ándale, sí, es lo que estaba pensando. A ver, nada más me sé una. Pero bueno, pues esta Rebeldía Rural, esta viene en el disco, digo, en el libro de Basta, de Mary Francolao, que es un libro muy bonito que trae canciones. Ese libro es buenísimo. Mary Francolao, Basta, de Editorial Era, y trae las canciones, y trae también una conda de partituras, Y bueno, también ahí trae la... ¿De ahí la sacas? ¿Y ese lo ocupaste para tu tesis, ese libro? Sí, ese es este... No, pues para este tema, ese librazo, ¿no? Ese se llama Basta y es una recopilación de canciones latinoamericanas, de protesta, de historias relacionadas con temas así bonitos. Y ahí la saqué, está, y chistoso porque nunca la escuché, nada más de ahí la... La letra y la... Leí la letra y bueno, las partituras, yo no sé leer partituras, pero pues en las partituras trae las notas, ¿no? Y o sea, es puro la y mucho corazón. Solicitando parcela, los años fueron pasando. Cárdenas daba la tierra y Alemán la iba quitando. Inafectabilidades que nos mandaron al cuerno. A mí me dejó sin tierra este bárbaro gobierno. Cuando invadí latifundios me echaron los federales. Y a punta de bayonetas me vaciaron los morrales. Mi madre me dijo entonces, deja la reforma agraria. Le contesté que no fuera antirrevolucionario. Traigo chamarra de cuero y todavía uso guaracha. Mi sombrero es de petate y mi cantar de mariachi. Dicen que quieren matarme y les parece sencillo. Pues que preparen la tropa que ayer mató a Jaramillo. Constitución mexicana, válgame tanta belleza. Ya me cansé del gobierno que hoy paga por mi cabeza. Vuela paloma ligera, ya sabes de qué se trata. Si he de morir que me muera, gritando viva Zapata. Si he de morir que me muera, gritando viva Zapata. Si he de morir que me muera, gritando ¡viva Zapata! Gracias, gracias. Ya está chida la canción, ¿eh? Sí, es muy buena. Fíjate. No, oye, es una de mil, cabrón. Es lo que decís, que tiene como 500, ¿no? Más de 500. También me acuerdo mucho de la que me decías de que incluso llegó a escribir de África, ¿no? De todo eso. Patricio Lumumba, de las revoluciones de África, de la revolución del Farabundo Martí, de los de Salvador. Tiene canciones para todo el universo, la Judith Reyes. O sea, si hubiera sabido que había una revolución en Marte, güey, le hacía una canción. Me cae. No, la de... Bueno, sus más famosas son las de... Las del movimiento estudiantil. Y ella, de hecho, ya era una doña cuando el movimiento estudiantil... No, el movimiento estudiantil, este... ¿Qué edad más o menos le calculas que tendría ya cuando empezó esa onda? 50, yo creo, ¿eh? O sea, ya... Sí, ya hecha y derecha, bueno, ya formada, ¿no? Pues habrá que ver ese libro, pero sí, pues ella no era una estudiante. Pero, pues, no sé, lo vive, lo ve en las noticias, se entera, se yo no sé cómo, pero hace 10, las 10 mejores canciones de que narran... palmo a palmo, la marcha, tiene una que se llama La Marcha del Silencio, algo así, te narra La Marcha del Silencio, son 10 canciones, El Corrido del Politécnico, pues la del 2 de octubre, ¿no? El 2 de octubre te lo narra así, narra palmo a palmo, son 10 canciones, ese disco fue así el emblemático, ¿no? ¿Te acuerdas del nombre? Así, 2 de octubre se llama el disco. Sí, Judith Reyes canta al movimiento estudiantil. Así, sí, los encuentras en la YouTube, ¿no? Luego. Ahí sus No, y ella vendía sus discos. Ella pues ninguna disquera, disquera le grababa. O sea, llegaba a eventos y decía, sí, llegaba discos a eventos y los vendía de mano en mano. No, pues tener un disco de Judith Reyes es una joya, yo no he conseguido nada. ¿No has tenido nada de...? No tengo nada. De hecho, yo a Judith Reyes, yo de niño escuché mucho estos rollos porque mis papás tenían discos. Pero yo escuché mucho a los argentinos, a Biglietti, a Zita Rosa, bueno, uruguayos, a la Mercedes Sosa, a los Quilapayún, a los chilenos, a Inti Illimani, también chileno. Sus discos de mi papá eran Silvio Rodríguez, también lo escuchaba mucho desde niño, ¿no? Ese sí era más de mi gusto. Y de aquí de México, mi papá tenía más José de Molina, Los Nacos, escuché mucho a Los Nacos. Que ya disco, los conocimos, bueno, al menos yo los conocí la otra vez. La otra vez iba con el Texero y el evento con el Mastuerzo. Yo escuchaba mucho un disco de Los Nacos, el que traía la balada del Granadero, ¿no? Una parodia de un comercial de la Coca-Cola, ¿no? Están muy buenos para hacer parodias. ¿Y esos también están en tu tesis, Los Narcos? ¿O? Que ya sé si los metí, creo que sí, igual los va a buscar. Y güey, ¿cómo desarrollaste el tema aquí en la ciudad, bueno, en México, viniendo ya de Argentina, todo eso? Ah, bueno, la relación entre México y Argentina pues viene del exilio. Ya ves que pues aquí en México llegan un chorro de argentinos, de chilenos, ¿no? Uh-huh. Exiliados de las dictaduras. Y pues ya existían, pero pues también aquí traen la onda de la, bueno, de algún modo las peñas, ¿no? Que se forman en Chile, ¿no? Son así como un fenómeno que se exporta, ¿no? En las universidades, en la Universidad de Católica y en la otra universidad que hay en Chile, se hacen grupos de música, haz de cuenta como las estas, tipo los que tocan ahí con sus... ¿No han visto unos güeyes que se ponen unos pantaloncitos así? Pero no eran así, sino que... Ah, ¿como de rondalla? Ándale, tipo rondalla, pero ya le meten, o sea, onda, ¿cómo se llama? Folclore latinoamericano. Ah, porque así la rondalla es bien... bueno, a mí en mi caso sí es bien así como bueno, casta de rama de miel, ¿no? Ah, bueno, se me hace tipo rondalla porque son varios, ¿no? Y uno... Y son varias guitarritas y son varias tus así... Ojos en la mano. O no sé, igual estoy diciendo una pendejada. Ya, somos dos. Pero el punto es que se hicieron las peñas donde... Pues eran lugares donde se vendía comida, se vendía... Y había grupos ahí tocando este rollo de música, ¿no? Latinoamericana, ¿no? Que te digo que así hicieron los grupos de un tambor, así como que se hizo toda la una formación, así como en el rock ahí, bajo batería, guitarra, lo básico, y métele otras cosas. Ahí también se hizo como un tipo de formación así de Quilapayún, Intilimani, ¿no? Que son los casi los ejemplos. Con zampoñas, ¿no? La del Cóndor Pasa, por ejemplo, es su tema favorito, ¿no? Que la tocan entre varios, ¿no? Y guitarra y... ¿Cómo se llaman estas quenas? La quena peruana, ¿no? Ahí como hay una mezcla de varios países también, ¿no? Pero oye, ahorita que me dices eso, para lo que era canción de protesta, ¿había grupos o de plano todavía era banda solista o cómo estaba ese show? ¿Cómo? Sí, porque por ejemplo ahorita mencionas, ¿no? A André de Molina, bueno, Molina, que toda esa pandilla. ¿Había un grupo? Bueno, ahorita que Los Nacos, pero ¿así había grupos? Bueno, al final de esto de la música, pues no hay cantor sin público, ¿no? Y como les decía de Ali Primera, pues Ali Primera pues tenía su público, sus cuates. No, grupos. Pero digo, ¿cómo grupos? Así de aquí en México, por ejemplo, los folcloristas se hicieron también, porque ya ves que aquí en México viene la dicta blanda, ¿no? Viene el Echeverría, que primero asesina a estudiantes, asesinan a quien sea, son los represores de la chingada. Ah, pero luego son los buena onda, ¿no? que crean universidades, que dan mucho presupuesto, que apoyan a los pobres exiliados argentinos y ta, ta, ta. Entonces, sí hubo como cierto apoyo institucional aquí también, ¿no? A este rollo, ¿no? Y pues sí hubo foros y sí hubo en las universidades, ¿no? Ya ves, la universidad, por ejemplo, pues sí hubo ahí como espacios, ¿no? Para que cantaran, para que... Y pues, por ejemplo, el Milo, pues el maestro del CCH, varios ahí están muy vinculados a la universidad, ¿no? De los cantores, ¿no? Lo tenían ahí su chamba de maestro, lo que sea, ¿no? Pero, bueno, el punto es que hay los foros, ¿no? También, ¿no? Con los estudiantes, con el... O los partidos que había también de izquierda en aquel tiempo, ¿no? El partido pobre, ¿no? También un chingo de partidos que había de izquierda, ¿no? Que existía Rusia, ¿no? El Partido Comunista era el oficial, ¿no? Pero, pues, vinculado a Rusia, ¿no? Pero, pues, había varios de oposición, ¿no? Que zapatistas, que bueno, se decían, ¿no? No sé, ¿no? de varias corrientes, ¿no? Y ahora sí, como, ¿y hay una conclusión en lo que escribes como parte de tu tesis o cuál sería? Pues mi conclusión, ¿cómo crees que concluyo? Con mi canción del... No, pues conmigo. El chilango lango. Esto no, o sea, tres puntos continúan. No, pues concluye con mi canción del cantante callejero. Que está muy chida y ahorita porque... se la va a rifar. Ahí le digo, no, pues sí. Ya ves que sí, pues es la canción habla de eso, ¿no? De que un cantantito canta, cambia el mundo, ¿no? Y le consigue casa a unos niños de la calle y hace una utopía ahí, no ocupan artista y todo ese rollo, ¿no? Pero bueno, sí, se acabó conmigo. Porque me aviento un rollo así sobre muchos intérpretes, cantantes y demás. Y al final, pues sí, acabo con mi canción. Digo, pues sí, ya la voy yo, ¿no? Y justo, ¿por qué no te chutas esa rola para que la banda que los está escuchando ahorita la ubique? Ahí va la del cantante callejero para... Creo que con esa yo también te conocí. ¿Cuando fuimos a lo del Ícaro? No, cuando supe que cantabas. Porque ahí no cantaste, ¿no? ¿Sí cantó? Sí, al menos yo no llegué. Sí. ¿Y cantó esa? Hasta el final, creo que ya te había sido. Sí, entonces. Sí. Mira, el Canek más bien, sí. Es el estaba. Que... Mira, ven, preséntate. Ah, es eso, siéntate. No, y qué bonito te quedó tu... suena... Sí, porque ya no se escucha mucho Canek. Antes ves que sí se escuchaba. Pero... No, y acá afuera todos canta uno y... Se oye bonito, ¿eh? No sé si allá se oye bonito, pero sí, pues, yo me oigo bonito. Parte de esto tú lo apoyaste. Por ejemplo, esto ya se van a caer unas costanas. Ah, te voy a traer más, ahora sí. Ahora sí te voy a traer. Ahora sí, pero la bronca es que se encerró el calor bien machín. Sí se necesita. Una tras otra, ¿no? No, bueno, pero pues al fin sí necesitas el un ventilador. Estos hicieron un paro también, ¿verdad? Sí, porque nada más era un cartón. Sí, no se oye ya nada, está chido. Pues yo, pues cuando toco ahí en mi casa es bien ruidoso mi cuarto, güey. Pues cállate. Ahorita que canté dije, oye, qué bonito. Qué bonito me oigo. Realmente me escucho así. Sí, qué padre, te felicito. No, gracias, carnal. Bueno, ahí vamos a cantar al cantante que dijeron. Ya se me olvidó, ya vi una vez un cantante callejero que iba predicando de camión en camión. La era de justicia y libertad, una era de anarquía e igualdad. Que por fin una vez lo logró. Se subió en un camión y cantó su canción. Los pasajeros la escucharon atentos. Y cuando terminó, la lucha comenzó. El chofer cambió el letrero de la ruta y juntos se fueron a cambiar las cosas. Dieron vuelta a la esquina, vieron a un niño tirado en la calle, sin amparo del Señor. Acercó un pasajero, lo despertó de su sueño, explicó de la ruta del autobús. El niño se enderezó, se unió a la ruta, tuvo una familia y una comunidad. Siguieron su camino, vieron más gente tirada. Ahí en la calle, sin sin amparo del Señor. Vieron el problema, que unos cuantos tienen todo, dejándoles nada a los demás. Se encaminaron a las casas millonarias, encontraron que muchas de estas estaban vacías. Se metieron en ellas para vivir. Al fin tuvieron un hogar con camas y cocina donde poderse amar. Los ricos quisieron defender su interés mezquino. Los gringos amenazaron con bombardear. Canción los hizo cambiar. Que si no existe el amor, no hay vida ni esperanza. Mi cámara es luchar por un mundo mejor. Los niños vivieron con los granaderos situación de justicia e igualdad. Los ricos se tuvieron que aguantar. El gobierno al fin hizo algo por la dignidad. Los gringos dejaron de bombardear. Y los pasajeros aprendieron a amar. Y había una vez un cantante callejero, iba predicando de camión en camión. Una idea de justicia y libertad, una idea de anarquía. Bravo, pues ya estamos llegando al final. Este va a ser el, como la pequeña intro que fue algo caótica. Sí, este, apunten qué temas tocamos y a la otra, a para no tocarlo. No le vamos a hacer caso a nadie. Pero sí le vas a estar cayendo, ahora sí en vivo te estoy preguntando. Sí, puede ser 5 o 6, pero no, 6 está bien mal. ¿A ti qué te parece las 5 o 6? Sí, me parece una buena idea, sobre todo porque veo que ahorita, fíjate que en la mañana estuve grabando uno a un rapero y se cayó la señal a cada ratito y ahorita, mira, sin pedos, creo que es buena hora de las... Ah, va, va, es a las 6. Sí, los miércoles, ¿no? Miércoles las, a las 6 quedamos. Pero vamos a seguir, vas a seguir hablando de música de protesta o vas a cambiar así como los temas. Híjole, pues unos tienes mucho que hablarlo. Programas. Bueno, para la banda que los está escuchando y quieren entrarle al Facebook, Fabián en su tiempo libre, bueno, no sé cómo decirlo, era muy activo, me acuerdo que tenía muchos temas así. Yo le copié lo de, ay, bien copión yo, ¿no? Tengo el proyecto que se llama Noticreas, que yo notas, yo se lo copié al Fabián porque lo hacía en el Facebook, 5 minutos, ¿no? Se me estaba las... Dije, es buena idea, pero no, como no lo hacía en vivo, digo, pues no sirve que yo grabe una noticia. Yo se lo copié a alguien también. Todos copiamos aquí en el fucking mundo. Y de ahí dije, pues bueno, se me hizo buena idea y ahorita lo sigo haciendo. Gran parte de esto son copiaderas. No, qué bueno, pues hay que copiar lo bueno, ¿va? Sí, pues ya estamos, gracias a Canego y tuvimos público, pero sí, un poco, ¿cómo? Todos los eventos importantes. Un poco tímido el día de hoy, pero a ver si en el otro se anima a estarle yo aquí haciéndole al merólico. Pero bueno, Fabián, algo que ya, pues decir qué temas, qué días vas a estar, así. No, pues allí aquí seguiremos hablando unos 2-3 cosas que quedaron pendientes de la canción, pues seguiremos echando rolas también, si me aguantan, pues yo donde me aguanten canto, ¿va? Y este, igual también rolas de otros, me voy a echar la próxima vez, también no nada más mías, a ver qué tal me salen. Y también, este, pues ahora no traje, pero traeré algo de música para compartir igual y, en un intermedio y eso, ¿no? Sí. Y este, y pues sí, pues aquí estaremos con mucho gusto echándole. ¿Ya ganas, tiene nombre tu programa o no? Híjole, ya ves el cartel que hice. Pues vamos a pensar un nombre para la próxima semana. ¿Va? Pues ahí está, ya justo ya se está sumando a Sin Antena. También va a estar con, bueno, sí le vas a caer a lo, al evento de anarquismo. Sí, pues un ratito, sí, cómo no, este, estoy ahí en San Fernando, cáiganle también, ah, también mi comercial, ¿va? Ay, de una vez. A comprarme mi libro de las aventuras del Chilangolango. Igual una vez debíamos de hablar cómics. De eso, del Chilangolango. También, sí, sí, sí, lo que diga aquí el productor. Ahora, el producer, que de cual no hay nada, homie. Que me diga acá, igual, manager, no, este, podemos hablar. Y no lo pueden ver, pero el Fabián acá trae la playera poderosa de Sin Antena. Ah, sí, a ver, para mis fans de Facebook. De a dos varos para los que no son de la van. Ah, según regalo para... Viene con el uniforme. Y ahorita la vas a dejar, ¿no? También va a cooperar para el arbitraje y todas las cosas pamboleras, ¿no? Pues bueno, banda, esto fue... Bueno, más bien tu despide ya el programa. No, pues este... Pues este fue el primer programa de Fablas y... Y Malaga, Villa Culera. Ya se cambió, antes se presentó como Malacara. Ahora Villa, ya se cambió la máscara. Ah, no, perdió la máscara, creo. Porque no hay cámara. Si no, perdió la máscara y ya se... Trae otra. Se dejó la cabellera. Pues bueno, Fabián, así ya quedamos, carnal. Órale, gracias. Muchas gracias, bye. Ah, pues gracias. Ahí güey, se mueve.